Buenas tardes, entonces. Quisiera agradeceros por haber venido a escuchar a Ignacio Ramonet, al pensador, al escritor, al gran periodista y al director de Le Monde Diplomatique, que es, como lo sabéis, un periódico creado a partir de Le Monde Diplomatique en Francia, que era un gran periódico de referencia. Teníamos dos periódicos de referencia, Le Monde y Le Monde Diplomático, que pertenecían a la misma empresa. Y Ignacio Ramonet ha sido director durante casi 15 años, ¿no? 15 años, 17 años. 18 años de Le Monde Diplomatique. Ha realizado un reto excepcional y un sueño para todo periodista y para todo director de periódico. Es que no solamente dirigía ese periódico, sino que lo duplicó, triplicó, etc. Y ahora tenemos, ¿cuántas ediciones en el mundo? Casi 80 ediciones del Monde Diplomatique en el mundo, no sé si os podéis imaginar. Es una red excepcional que encarna a escala planetaria un pensamiento crítico, un pensamiento abierto, un pensamiento fundamentalmente libre, como lo es y siempre lo ha sido Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet es sobre todo uno de los pensadores más importantes hoy en día sobre la globalización. Es un pensador que ha tenido y que tuvo un papel muy importante para toda una generación de intelectuales, de pensadores y de militantes en Francia y en el resto del mundo. Tiene hoy en día un papel absolutamente decisivo en América Latina y ha sido en los años finales de los años 80 y los años 90 probablemente el primer gran intelectual a dar en el clavo de la globalización liberal, pues ha sido él que había construido ese concepto de pensamiento único para, digamos, luchar en contra de esa globalización totalitaria a nivel ideológico. Y fue él el primer, digamos, que puso en cuestión y que construyó una alternativa conceptual y contribuyó de esa manera al renacimiento del pensamiento alternativo y contribuyó de esa manera también al nacimiento a finales de los años 90 de los movimientos alternativos. Y desde aquella época se ha vuelto evidentemente como una de las grandes referencias del foro social, tanto de Porto Alegre como en todos los otros países. Acaba de publicar, y terminaré con eso, acaba de publicar un libro, tiene una obra muy extensa, una obra muy diversa y siempre muy original, una obra sin concepción, la podéis consultar en internet. Acaba de publicar un libro excepcional titulado La explosión del periodismo, en el que analiza el periodismo en la época de la globalización y sus transformaciones, y no solamente se limita en analizar ese periodismo, sino también, como en todos los trabajos serios, siempre serios, de Ignacio Ramonet, hace propuestas para, digamos, una alternativa. Es exactamente lo que va a hacer hoy con nosotros. Cuando hemos hablado de su conferencia aquí, bueno, me dice: mira, ahora la globalización, el estado de bienestar, sabemos exactamente en qué línea va el movimiento. Se trata de un proceso de globalización cuyo objetivo fundamental es la privatización del vínculo social, la privatización de las sociedades a través de la desestructuración de los servicios públicos y la reconstrucción de manera probablemente histórica de una nueva concepción del interés público, que no tiene nada que ver con el interés público tal y como lo hemos conocido, que viene probablemente de la americanización de la sociedad, o sea, una sociedad cada vez más individualista, una sociedad basada en realidad el dinero y en la riqueza de cada uno para asegurar su porvenir. Eso lo sabemos. Podemos evidentemente sentar el Estado social tradicional, pero lo mejor sería hoy reflexionar sobre las perspectivas de la crisis de la globalización. A partir de esa globalización, ¿cuáles son las perspectivas? Si podemos o no hoy pensar a una alternativa, a una utopía, o sea, ¿qué tipo de sociedad tenemos, qué modelo de sociedad tenemos que construir para enfrentarnos a ese proceso de desgregación de los acervos sociales llevado a cabo por esa globalización que estamos sufriendo? Y evidentemente a mí me resultó muy, muy satisfactorio y cuento con él ahora para, digamos, entrar en esa línea. Le dejo la palabra ahora mismo y lo agradezco. Lo agradezco otra vez por haber venido aquí conmigo. Gracias. Muchas gracias al profesor Sami Nahir. Gracias muy sinceras, porque Sami es un gran intelectual que respeto mucho y que tienen ustedes la suerte de tener aquí como profesor. También agradecerle, evidentemente, a la Universidad Pablo de Olavide de tener la gentileza de invitarme a tomar la palabra aquí por primera vez. Y efectivamente voy a tratar de reflexionar con ustedes sobre este tema, ¿verdad? La crisis de la globalización y qué tipo de nuevas utopías podemos fijarnos. La idea es de construir un relato que a nosotros mismos nos haga comprender en qué momento nos encontramos, ¿verdad? Cuando hablamos de utopías, si proponemos salir de esta crisis fijándonos algunas utopías, la palabra utopía suscita en particular en muchos intelectuales, muchos comentadores, una cierta, digamos, toma de distancia, ¿verdad? Es una palabra que tiene connotaciones de ser algo en realidad irrealizable, ¿verdad? Algo que es utópico, es algo como inalcanzable, en definitiva, una especie de proyecto que no puede realizarse. Utopía es, curiosamente, mientras esperábamos de entrar en la sala, yo estaba en la biblioteca y son de estas casualidades insólitas. Me meto en una galería de esta biblioteca y el primer libro que encuentro es un libro sobre las utopías de las utopías, ¿verdad? Y el libro recordaba que esta palabra, como saben ustedes, es el título de una obra, precisamente, el título de un libro de Thomas More. Thomas More era, en castellano se dice Tomás Moro, además, ¿verdad? Tomás Moro era un político, fue el preceptor de uno de los reyes más conocidos de Inglaterra, más célebres, por su vida privada en particular, pero también por su acción política, que es Enrique VIII, ¿verdad? Este hombre considerado un poco el modelo de Barba Azul, porque se casó con diversas esposas, algunas de ellas muy célebres, ¿verdad? Como Ana Bolena o cosas así. Pero en particular su primera esposa era la hermana de Carlos V, ¿verdad? Y por quererse divorciar de la hermana de Carlos V, Enrique VIII, que no obtenía ese divorcio por parte del Papa, rompió con la Iglesia Católica de Roma y fundó su propia iglesia. En definitiva, hizo una iglesia católica, pero en la que el rey de Inglaterra acumulaba a la vez el poder temporal y el poder espiritual. Él era a la vez el rey, ¿no?, del país, en términos, digamos, de administración del Estado y de la sociedad, y además era el papa de esta iglesia que se llamó el anglicanismo. Se llama el anglicanismo. Bien, el preceptor de este rey fue Tomás Moro, ¿no?, un hombre político, de hecho, político interesante, por otra parte, independientemente de su obra, quiero decirles que además fue un poco primer ministro luego de Enrique VIII, que lo nombra primer ministro, y porque Tomás Moro era muy católico y en definitiva rechazaba la ruptura con la Iglesia católica, con la Iglesia de Roma, con el Papa, Enrique VIII se vio obligado, en cierta medida, a ejecutarlo. O sea que Tomás Moro murió por no tener que renegar de su fe o por pasar del catolicismo al anglicanismo. Por eso la Iglesia católica lo considera santo, se llama Santo Tomás Moro. Pero sobre todo Moro, como primer ministro, es el primer político que concibe lo que hoy estamos muy acostumbrados a ver, que son lo que llamamos las cumbres. Acaba de celebrarse la cumbre del G20, ¿verdad?, en Cannes en particular, que es esta idea de que los jefes de Estado o de gobierno se encuentran para conversar entre ellos, negociar entre ellos y evitar de esa manera, en lo posible, un conflicto y en particular un conflicto militar. Y Tomás Moro consigue la primera cumbre de la historia, la consigue con el rey Fernando I de Francia, este encuentro entre Enrique VIII y Francisco I en el campo de la Toison d'Or, ¿verdad?, a principios del siglo XVI, que tiene lugar en Normandía, es una primera cumbre. O sea que es un hombre político, una conciencia política, a pesar de ser él, digamos, esencialmente un humanista. Moro es, por consiguiente, una mente política y es un humanista. Estamos en pleno humanismo. Moro es un amigo de Erasmo de Rotterdam, poco la figura cumbre de los humanistas, es decir, los que conciben una modernidad, ¿verdad? Entramos en el Renacimiento y la concepción filosófica del Renacimiento, esta idea de que el hombre debe estar en el centro de las preocupaciones de la política y de la sociedad, evidentemente la ciencia que empieza, es algo que también preocupa a Moro. Les recuerdo que cuando escribe, por consiguiente, Utopía, este libro, Utopía, en 1516, estamos a, en definitiva, un cuarto de siglo del descubrimiento de América, y el descubrimiento de América ha hecho que muchos pensadores, Montaigne, por ejemplo, en Francia, tratan de concebir esto de encontrarse con civilizaciones diferentes. Aún en 1516 no se ha encontrado ninguna de las dos grandes civilizaciones contemporáneas del descubrimiento de América, ¿verdad? Como saben, la civilización azteca o la civilización inca, puesto que México es conquistado por Hernán Cortés en 1521, por consiguiente no se ha descubierto aún, pero ya hay pensadores que imaginan sociedades perfectas, estados perfectos, etcétera, en ese nuevo mundo, que fue un choque considerable. Es un poco como si hoy nos dijesen que hay un planeta no lejano de la Tierra, administrado por seres humanos semejantes, en definitiva, a nosotros. Ese planeta ya se descubrió, o ya se encontró, o ya se, se exploró al final del siglo XV, que es efectivamente esta América. Entonces, Tomás Moro escribe este libro y ¿qué cuenta en este libro? En realidad es un relato en el que Moro imagina una sociedad perfecta, digamos, una sociedad políticamente perfecta. Es una sociedad ideal, una especie de civitas perfecta para un hombre como él, humanista, no sacerdote, es un laico, Tomás Moro, pero es un hombre preocupado por la religión. Evidentemente, la sociedad perfecta ya existía, hay cantidad de libros sobre la sociedad perfecta anteriores Tomás Moro. No me refiero, evidentemente, a Platón y a su República, etcétera, pero me refiero en particular a los libros de teología que imaginaban una sociedad perfecta pero en el cielo, ¿verdad? La ciudad celestial, el paraíso en la tierra, o sea, el paraíso en el cielo, efectivamente, donde se podía, en cierta medida Dante también habla de ello, donde esta sociedad se construye en círculos concéntricos partiendo de la Santísima Trinidad, y a medida que nos alejamos de la Santa Trinidad, pues evidentemente las cosas son un poco más imperfectas o menos agraciadas. No, Tomás More imagina una sociedad aquí en la Tierra, administrada por seres humanos como nosotros, y imagina, por consiguiente, describe un proyecto político de una sociedad sin conflictos, una sociedad sin miseria, una sociedad sin injusticias, y su idea precisamente es de proponer esta república feliz, una república feliz, como un modelo que se puede construir en la Tierra. Y Moro, en este libro, que se llama Utopía, se ha especulado mucho sobre qué significa la palabra utopía, viene del griego utopos, ¿verdad?, que significa que no tiene lugar, no hay ningún lugar, no corresponde a ningún lugar. No sabemos si Moro quiso decir que en realidad nunca podría existir o que por el momento aún no existía, pero las dos significaciones han sido admitidas y han dado lugar a especulaciones. Moro detalla cómo debe ser la economía en esa sociedad perfecta, cómo debe ser el urbanismo, cómo deben ser las relaciones entre los ciudadanos, cuál debe ser su constitución, cuál es el modelo de constitución. Da detalles muy particulares de la vida cotidiana, cómo se hacen los intercambios en el mercado, cómo funciona. O sea, Moro es el primero que nos dice, en definitiva, podemos pensar políticamente un sistema diferente del que tenemos. Estábamos aún en una sociedad feudal, en particular la Inglaterra de Enrique VIII, es una Inglaterra donde sigue dominando la aristocracia, es una sociedad de siervos, es decir, en las que algunos tienen derechos, pero la mayoría de los ciudadanos, no son ciudadanos, precisamente, son sujetos, sencillamente, sujetos de la corona o de los aristócratas, mientras que él concibe una sociedad en libertad. Por eso el libro de Moro ha tenido tanta influencia y por eso aún hoy estamos hablando de él, porque es el primero, repito, el primer pensador político que nos indica, estimula a pensar una sociedad diferente de la que tenemos. Un poco como si hoy nosotros, precisamente, que criticamos la sociedad que tenemos, criticamos el sistema que tenemos, Moro nos estuviese diciendo, si no estáis contentos con esta sociedad, ¿por qué no imagináis una sociedad diferente? ¿Por qué no la imagináis? Si lo que no funciona actualmente os horripila, poneos a imaginar, poneos a concebir una sociedad diferente en la que los defectos de esta sociedad pues desaparecerían o serían corregidos. Evidentemente ha habido toda una serie de pensadores. Moro ha inspirado a cantidad, ya en el siglo XVI, bueno, en Italia hubo Campanella, ¿verdad?, con su Ciudad de Dios, o Giordano Bruno, etcétera. Pero, digamos, a lo largo del tiempo, muchos pensadores se pusieron a concebir una sociedad diferente. Y en particular, en el siglo XIX, hubo muchos pensadores socialistas, y se les llamó los socialistas utópicos, porque imaginaban sociedades, precisamente, en las que, modernas, en las que funcionaba la industria, y que trataban de obtener la perfección. Hubo, por una parte, utopistas célebres, como, por ejemplo, Charles Fourier, que inventó una escuela que se llama el Fourierismo, en la que concibió cómo se debía de organizar la sociedad, y todo estaba absolutamente detallado, hasta la manera en que, por ejemplo, las parejas debían elegirse en función de qué rasgo un hombre, una mujer debían de unirse. ¿Y dónde debían vivir? Inventó una cosa que se llama los falansterios, ¿verdad? Y hubo muchos utopistas furieristas en el siglo XIX que en países que se consideraban en aquel momento como nuevos, por ejemplo, en Argelia, una Argelia conquistada por los franceses, y en Brasil, ¿verdad?, instalaron proyectos furieristas que duraron varios decenios, pero no tuvieron éxito. Y, en cierta medida, Marx, con su concepción de la sociedad, su crítica radical de la sociedad capitalista, su descripción del funcionamiento del capital como una sociedad, en definitiva, una maquinaria que destroza a los ciudadanos, a los individuos, también pidió que se transformase este mundo, y hubo una serie de proyectos que se realizaron, algunos se realizaron. De hecho, cuando hablamos hoy de utopías, repito, yo decía al principio que es una palabra que tiene o bien un sentido de imposibilidad de realizarse, se dice un poco, se dice de alguien que es utópico o que está proponiendo una utopía, de alguien que está proponiendo algo que no se puede hacer, digamos, una suerte de Quijote, ¿verdad?, quijotismo, ¿verdad? O bien a veces se dice que las utopías, en realidad, proponer una utopía es en general proponer algo que ha producido unos grandes desastres en la historia. Las utopías que se han realizado o que se han llevado a cabo, algunas de ellas han desembocado en tragedias espantosas. Evidentemente hay dos que todos tenemos al espíritu. Una es el Tercer Reich, ¿verdad? El hitlerismo es una utopía, es decir, es la idea de construir una sociedad nueva, nueva desde la raíz, es decir, nueva biológicamente, genéticamente, con una raza nueva, ¿verdad?, que se va hasta a trabajar en laboratorio con unas personas que deben tener tales características físicas, y se va a construir una sociedad también con su arquitectura, con su arte, con su sistema de producción. Bien, esto da el hitlerismo, y el hitlerismo da, evidentemente, el mayor, digamos, desastre de la historia, quizá, con sus campos de exterminio, con sus campos de la muerte, con sus campos de concentración, desemboca en las guerras. El Tercer Reich es, por definición, belicista, racista, y, por consiguiente, está asociado a la memoria colectiva con una tragedia considerable que vacuna contra cualquier proyecto de utopía. Hay otra gran tragedia, otra utopía devenida pesadilla trágica, que es el comunismo estalinista. Evidentemente, esta idea de construir una sociedad perfecta a base del, digamos, del ciudadano, del individuo que corresponde a nuestra época, que es el proletario, que es el depositario de la historia y el que en realidad va a encarnar la nueva historia, el hombre nuevo con su nueva historia. Esta idea, por la que en cierta medida lucharon Marx y Lenin consiguió realizar con esta idea a la vez el Partido Bolchevique y la Revolución Soviética, pero desemboca en el estalinismo y una especie de burocratismo bastante monstruoso, y en el Gulag, es decir, en la persecución sistemática y en la destrucción de cualquier crítica, y también en campos de concentración, etcétera. Entonces, efectivamente, esa gran utopía, digamos, positiva, también desemboca en una tragedia. Y entonces, la cuestión que se plantea es por qué entonces hablar de utopías si las utopías, digamos, o son simplemente ideas gratuitas, o sueños que pocas veces se realizan o nunca, y cuando se realizan, pues desembocan en tragedias espantosas. Pero yo creo que estas son las versiones dominantes, he dicho antes, de cuando se habla de utopía, pero no es mi opinión. Yo pienso que en este momento, en que estamos en una especie de callejón sin salida, creo que estamos asistiendo al derrumbe de la utopía ultraliberal. El profesor Samirahir lo describía antes, este proyecto en el que todo tiene que privatizarse, en el que el mercado debe organizar la vida de la sociedad, hay que cederle al mercado todo lo que ha podido pertenecer al Estado, ¿verdad?, para que el mercado, con su mano invisible, en definitiva, arregle la sociedad, y lo hará mejor que ningún gobernante o mejor que ninguna organización social. Hoy vemos el fracaso, ante nuestros ojos están los escombros, en forma de millones y millones de pobres, millones y millones de parados, y las perspectivas de una difícil salida de esta situación. Por consiguiente, ahí también tenemos el fracaso de la utopía ultraliberal. Y yo digo, no porque esas utopías hayan fracasado, por una parte eso debe impedirnos seguir tratando de proponer vías que nos permitan salir de este impasse, de este callejón sin salida. ¿Por qué razón? Primero porque hay muchas utopías que han tenido éxito. Las utopías no son solo estas, ¿verdad? Hay utopías, les voy a dar algunos ejemplos. La idea es, ¿qué queremos? Queremos seguir avanzando hacia una sociedad donde haya más libertad, donde haya más justicia, donde haya más solidaridad, donde haya más progreso, donde haya más humanidad. Esto es lo que queremos hacer. Y esta tendencia es una tendencia de la humanidad desde el neolítico, o quizá desde el paleolítico, es decir, tratar de avanzar hacia sociedades más humanizadas. El proyecto de humanización no se termina con, digamos, esta sociedad que tenemos. Nuestro proyecto debe seguir avanzando. Hemos construido el estado de bienestar, que es la fase más avanzada del proyecto de humanización de la humanidad, pero el estado de bienestar es precisamente lo que el ultraliberalismo está tratando de destruir, aunque a la vez él mismo se destruye en este momento. Nosotros debemos de seguir reclamando sociedades en las que los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos ambientales sean cada vez más amplios, sean cada vez más numerosos. Y digo, esto ha sido posible. Hay utopías que se han realizado. Quiero darles algunos ejemplos. El ejemplo más evidente que me viene a la mente es, a pesar de sus imperfecciones, evidentemente, no estamos hablando de utopías perfectas, pero estamos hablando de utopías realizadas cuando se pensaba que no se podían realizar, o se pensó durante siglos que no se podían realizar, se realizaron y evidentemente son perfectibles. La más espectacular de ellas, aunque nos parezca una evidencia, es la Organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas es una utopía realizada, evidentemente. Durante mucho tiempo, muchos pensadores políticos muchos pensadores humanistas, sencillamente, trataron de, propio Kant, muchos filósofos, trataron de imaginar precisamente que los estados no tenían vocación a arreglar sus problemas únicamente por medio del conflicto bélico. Las guerras no eran absolutamente indispensables, eran el recurso último, digamos. Pero antes de ese recurso último, se podía concebir una fase en la que los estados negociaban, se conocían, conversaban, proponían, etc. Y se pensaba precisamente en crear o se imaginaba lo que se llamó el concierto de las naciones. Esta idea de que los estados podían reunirse en un lugar con sus representantes y establecer entre ellos una, poco a poco, digamos, una cultura de la paz, como dice Mayor Zaragoza, en lugar de una cultura de la guerra. Durante siglo, evidentemente el siglo XIX, que fue un siglo sobre todo de muchas guerras, muchos conflictos, sobre todo en Europa y durante la primera mitad del siglo XX igualmente, esto parecía inconcebible. Hubo un primer ensayo después de la Primera Guerra Mundial, fue una guerra absolutamente atroz, y se creó la Sociedad de Naciones, pero no funcionó. Y después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que tener lugar la Segunda Guerra Mundial con sus monstruosidades a las que hice alusión antes, y con sus quizás 50 millones de muertos para que la humanidad empezase en un mundo muy desigual, evidentemente. El mundo de 1945 es esencialmente aún un mundo colonial, pero hasta estos estados coloniales aceptaron la idea de crear esta sociedad de naciones, esta organización de Naciones Unidas, y se fundó en Nueva York, ¿verdad?, con el Tratado de San Francisco. Entonces, Naciones Unidas no es perfecta, somos los primeros a criticar la imperfección, en parte porque sus estructuras más determinantes son el reflejo de lo que era el mundo en 1945, ¿verdad? Y hoy estamos en 2011, el mundo no es para nada semejante. Y, sin embargo, digamos, los cinco estados que siguen teniendo su derecho de veto en el Consejo de Seguridad son los mismos que en 1945 y no están países como India o como Egipto o como África del Sur o Nigeria o Brasil o México, Argentina, etcétera. Entonces, no es exactamente, digamos, en su estructura y funcionamiento lo que podríamos desear. Pero como principio, la idea de que puede existir una legalidad internacional, pueden existir leyes internacionales, pueden existir, digamos, organizaciones internacionales como la UNESCO, la FAO o digamos la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tienen vocación a preocuparse por los problemas del conjunto de la humanidad, los 7.000 millones de habitantes, esto se ha realizado. Luego, es un paso evidentemente hacia adelante. Piensen, por ejemplo, que esencialmente Naciones Unidas es una organización creada para evitar la guerra. Esa es su función principal. Y, de hecho, aunque parezca mentira cuando leemos la prensa y los medios, de hecho, vivimos en el mundo más pacificado desde hace siglos. Nunca este planeta ha estado tan pacificado en términos de conflictos bélicos entre estados que actualmente. Prácticamente en el mundo, en este momento, no hay ninguna guerra entre dos estados. Y, por otra parte, los conflictos que hay están en el 95% circunscritos en un área que se llama el foco perturbador. Antes estaba en Europa, durante siglo y medio estuvo en Europa, donde estaban los principales ejércitos, las principales armas, las principales guerras y el mayor número de víctimas, y hoy está en esa área que llamamos el Oriente Medio, el Oriente Próximo, que va de la frontera de la India con Pakistán hasta, digamos, Libia últimamente, y al sur en Somalia y al norte el Kurdistán. Digamos, si ustedes toman esa área así, en forma de elipse, pues ahí encuentran el 95% de los conflictos del planeta. Pero fuera de esa zona no hay conflictos militares o casi no hay conflictos militares. Lo cual quiere decir que las Naciones Unidas, cuya estructura no nos satisface, sin embargo, han avanzado en términos de pacificación. Otra idea que parecía utópica y que se ha realizado, digamos, a propósito de la esclavitud. Parece evidentemente obvio decir hoy no hay esclavitud, pero piensen sencillamente en lo siguiente, que desde que la historia empezó, hay la prehistoria y hay la historia. La prehistoria es la historia de los pueblos sin escritura y la historia empieza con la escritura. ¿Dónde empieza la escritura? La escritura empieza en Sumer, como saben, es decir, en la desembocadura del Éufrates. Ahí empieza la escritura, ahí empieza la historia. El primer estado se crea en esa región, es el estado de Sumer, y luego de Akkad, luego será Asiria y luego Babilonia. Todo eso, que a veces nosotros llamamos Imperio Babilónico, pero que tiene 5.000 años de duración, ahí empieza la historia, ahí se inventa, por ejemplo, no solo la escritura, se inventa la rueda, ahí se inventa la rueda, ahí se inventa la vela, ahí se inventa la agricultura, ellos inventan la agricultura. Y efectivamente se inventa la ciudad, se inventa el Estado, pero ya esa civilización tiene esclavos, ya tiene esclavos. O sea, si hay una práctica en la historia de la humanidad que ha sido, digamos, consubstancial con el desarrollo de la humanidad, es la esclavitud. Siempre ha habido esclavos en todas las civilizaciones. Los griegos, que inventan la democracia, la inventan para, evidentemente, los ciudadanos, pero no tienen en cuenta a los esclavos. No se habla de los esclavos en el derecho de la democracia. Los estadounidenses, que inventan la democracia moderna, la primera democracia moderna es la de 1776, la Constitución americana, es la que luego va a ser imitada en todas partes, no se habla de los esclavos. Y, sin embargo, son esclavos los que construyen la Casa Blanca. Son esclavos los que construyen el Congreso, de los Estados, el Capitolio. Son los esclavos los que construyen. Lo que se llaman los padres de la nación americana, todos excepto uno, son propietarios de esclavos. Lo que quiero decir es que tener esclavos era esta ciudad dio aquí un comercio de esclavos extremadamente floreciente, basta con leer a Cervantes. Entonces, es decir, ser esclavo ha sido algo relativamente banal, tan banal que no se veía. Yo digo a veces a mis estudiantes, no se veía de la misma manera. Yo digo, las constituciones se hacían defendiendo la libertad, defendiendo las grandes ideas, evidentemente, pero no se hablaba de los esclavos. Los esclavos seguían ahí con un estado semi-humano, semi-objeto, en definitiva. Se podían comprar y vender, y, sin embargo, se estaba ufano de tener una constitución. De igual manera que nuestras constituciones de hoy, piensen en esto, nosotros en España tenemos una constitución bien progresista, hoy día, menos mal, pero en la constitución no se habla de los animales. Esos seres que tanto queremos, los perros, los gatos, que tanto amamos, que nos dan tanto cariño, no están en la constitución. Quizá haya que pensar en el derecho de los animales algún día. Y, por consiguiente, quiero decir que hay cosas que parecen obvias, pero que no lo son. Y el trabajo de erradicar la esclavitud, de hacer ver que la esclavitud no era normal, a pesar de que era normal, no era normal, que había algo de anormal en el hecho de comprar y vender seres humanos, esto ha sido el trabajo de muchos filósofos, de muchos humanistas, de muchos intelectuales. Y se ha conseguido. Hoy vivimos en un mundo en el que, en algunas zonas del Sahel o en algunas zonas de Arabia Saudita aún, hay como recuerdos de lo que ha podido ser la esclavitud. Pero vivimos en el mundo en el que la esclavitud, desde hace ya, evidentemente, desde la mitad del siglo XIX, la idea se ha podido erradicar. Algo que era, repito, absolutamente normal y que ha sido normal durante 6.000 o 7.000 años. Luego, quiero decir, podría citar otras utopías, la Unión Europea, a pesar del disgusto que tenemos con ella en estos momentos, es una utopía, porque, como he dicho antes aquí, durante siglo y medio, desde las guerras napoleónicas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en ningún lugar del mundo hubo tantas guerras, tantas armas, tantas víctimas. Y vivimos, gracias a la Unión Europea, en parte, en un continente pacificado. Luego, por consiguiente, quiero decir que sí tenemos el derecho de soñar, tenemos el derecho de pensar, aunque parezca imposible, porque lo imposible se realiza, lo imposible se consigue. Sí, a condición de darse los medios. Nosotros, por ejemplo, modestamente, y hay aquí amigos de ATAC, ¿verdad? Nosotros, cuando propusimos a final de los años 90 esta idea de que había, para frenar un poco el fenómeno de la dominación de los mercados financieros, que había que crear una tasa sobre las transacciones financieras, sobre esa base se creó ATAC, que hoy defiende otras ideas, esa también, pero otras más, quiero decir. Bueno, pues la mayoría de los observadores, analistas, economistas, dirigentes, decían que era una cosa utópica, que eso era imposible, que técnicamente no se podía realizar, etcétera. Miren lo que está pasando hoy. Ahora vemos este espectáculo absolutamente surrealista en el G20 de Cannes, Sarkozy y Merkel suplicando a Obama y suplicando a Cameron que adopten una tasa sobre las transacciones financieras. Es decir, ahora no somos nosotros quienes las defienden, son ellos. Y hay que vigilar, porque probablemente no será exactamente la idea que teníamos nosotros. Pero ya avanza esa idea. Luego, quiero decir que no era tan utópica, ni tan irrealista, ni tan quijotesca. Y, por consiguiente, hoy día nosotros lo que nos parece realmente evidente es que este mundo hay que cambiarlo. Este mundo hay que cambiarlo. Y los indignados del 15M o los indignados a través del mundo, tanto en Israel como en Santiago de Chile, etcétera, dicen que hay que cambiar el sistema. El sistema hay que cambiarlo. Bien, pues esta es una idea que puede parecer utópica a algunos y, sin embargo, yo creo que se puede cambiar. Se puede cambiar. Y quisiera señalar, si ustedes lo permiten, siete esferas donde algunas ideas que pueden hoy día parecer surrealistas o excesivamente ilusas, creo que se pueden realizar. Porque el proyecto nuestro es de arrebatarle al capital y a los mercados esa función que se han dado sin que los ciudadanos no se la hayan concedido democráticamente. Es decir, la función de dirigir las sociedades. Nuestras sociedades están piloteadas por estos mercados financieros. Lo vemos muy bien. Yo creo que si todo esto era más o menos abstracto hace algún tiempo, ahora, desde hace año y medio, las cosas son clarísimas. Todos los ciudadanos europeos se han vuelto expertos en economía, ¿verdad? Todo el mundo sabe exactamente lo que significan los recortes, la BCE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Bien, ¿y qué es lo que constatamos todos? Pues eso, de que los mercados han tomado el poder y yo creo que esto está suscitando una formidable ira social, un gran descontento social, que desgraciadamente no encuentra traducción política, en la medida en que en el conjunto de Europa No podemos distinguir entre el comportamiento socialdemócrata y el comportamiento conservador, aparte de algunos matices que se pueden observar al microscopio, pero si no, no se pueden ver las diferencias entre la manera de obedecer a los mercados. Tanto los socialdemócratas en Grecia, como antes en Portugal, como en España, obedecen a los mercados, y evidentemente la Unión Europea en cierta medida es el portavoz, en particular Alemania, portavoz de estos intereses del mercado, los intereses de la moneda fuerte. Y los conservadores hacen lo mismo, de igual manera, con la misma energía. Luego, yo pienso que si estamos nosotros mismos descontentos con este funcionamiento, deberíamos ir pensando en cuáles serían las nuevas fronteras sociales, cuáles serían las nuevas conquistas que nosotros deseamos para conformar una sociedad que corresponda a lo que queremos. Por ejemplo, he dicho siete esferas. En economía, yo creo que voy a dar algunas ideas rápidas, si no sería largo y lo podemos desarrollar en la discusión. Aquí los propios indignados del 15M han hecho muchas proposiciones que van en esa dirección. Por ejemplo, en la idea de crear una banca pública. Ya no hay banca pública. Por consiguiente, ya no hay una banca que no esté influenciada por la presión de los mercados y que cumpla su función de dar crédito. Lo que los bancos deben hacer es prestar. Lo que saben hacer, en principio, es prestar. Y cada día le están negando el préstamo tanto a las familias como a las pequeñas empresas en razón de la dificultad. Creo que es indispensable imponer y luchar por esta, que se imponga esta tasa sobre las transacciones financieras, sin olvidar, además nosotros habíamos insistido en eso, sobre el mercado de cambios. Es en el mercado de cambios donde hay que imponerla. Cuando en el G20 la tasa sobre las transacciones financieras, precisamente que defendieron Merkel y Sarkozy, era para la especulación sobre los valores, pero no en el mercado de divisas. Sí, hay que hacerlo en el mercado de divisas. Les recuerdo por qué, sencillamente, porque lo que más se compra y se vende en el mundo es el dinero. ¿No? El dinero sirve para comprar cosas, ¿verdad?, o servicios, pero lo que más se compra es el dinero. Lo que más se compra son con euros compro dólares, con dólares compro yenes, con yenes como francos suizos o libras esterlinas. Eso es lo que más se compra en el mundo. Centenares de miles de millones de euros cada día que especulan sobre la moneda masivamente. Eso porque las divisas es lo que más reacciona a la oferta, la ley de la oferta y la demanda. Por consiguiente, si lanzo una avalancha de compras sobre una divisa, pues inmediatamente esta divisa sube. Es decir, la compro a 10 y por el simple hecho de comprarla ha subido a 12. Luego la vendo. La he comprado a 10, la vendo a 12. Ya cobro una diferencia. La vendo. Cuando la vendo, vuelvo a bajar a 10. Luego la vuelvo a comprar. Sube a 12, la vuelvo a vender. ¿Entienden ustedes? Pequeño curso de especulación a divisas. Pueden ustedes hacerlo mañana. Es decir, sin ningún riesgo, porque se pide dinero al banco, así hacen los especuladores, se pide dinero al banco por unas horas nada más, porque esto se hace a la velocidad de la luz, por unas horas nada más. Y se devuelve este dinero al cabo de poco tiempo, lo cual no ha costado mucho, y entre tanto ya se han creado unas inmensas fortunas. Claro, no se puede hacer con 1.000 o 2.000 euros, hay que hacerlos con decenas o centenares de millones de euros. Entonces, sí, tiene un peso sobre algunas divisas. Hay que suprimir los paraísos fiscales. Llevamos reclamando esto mucho tiempo. Constantemente el G20 dice, sí, ahí lo vamos a suprimir. Ya están prácticamente suprimidos, nos decían después de 2008. Porque ahora se informan unos a otros, pero en realidad se informan entre paraísos fiscales. Luego, por consiguiente, para los demás, conservan el secreto. Hay que crear, y esto es una medida ambiciosa, hay que crear en el seno de la ONU yo diría con el mismo estatuto que el Consejo de Seguridad, porque hemos visto que ya guerras no hay tantas y, sin embargo, destrozos sociales y económicos hay muchos, hay que crear un Consejo de Seguridad Económica en el seno de Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad Económica con las mismas prerrogativas que el Consejo de Seguridad, es decir, que sus consignas se aplican autoritariamente al conjunto de los países porque son ley, ley internacional. Otra idea, hay que ir, es una idea que en Francia se ha desarrollado últimamente, hay que ir hacia una desglobalización. Es decir, el péndulo de la globalización ha ido demasiado lejos, no cabe duda. Y en particular la Unión Europea es la zona donde que más se ha sumergido en los principios de la globalización. Es un mercado completamente abierto. Y, por consiguiente, hay que empezar a frenar este movimiento. Hay que ir desglobalizando. No es normal, digamos, que un producto que se ha producido en condiciones ecológicas desastrosas, un producto que se ha producido destruyendo el medio ambiente, se pueda introducirse en Europa, entrar en competencia con un producto europeo que él se ha realizado en el respeto del medio ambiente y, al venderse más barato, destruya la producción de este producto europeo. Esto no podemos seguir permitiéndolo porque estamos, pues por una parte, facilitando lo que podríamos llamar el dumping ecológico. Estamos, al contrario, en vez de proteger al medio ambiente, estamos contribuyendo a destruirlo. Y de igual manera con las condiciones sociales. No es normal que un producto que se ha realizado en condiciones sociales deplorables, es decir, con trabajadores que no tienen derechos, que no tienen ninguna posibilidad de acceso al estado mínimo de bienestar, seguro social, etcétera, pueda entrar en competencia con un producto realizado en Europa en condiciones de un estado de bienestar que aún sigue existiendo. Por consiguiente, hay que avanzar hacia un proteccionismo de nuevo tipo, proteccionismo ecológico y social, que vaya frenando la globalización y que proteja la industria en Europa y que proteja a los trabajadores en Europa. Esto que era como una especie de tabú que no se podía decir porque los economistas liberales pensaban que el libre cambio es lo que más facilita la economía, hoy día podemos decir que no. Evidentemente, el libre cambio ha demostrado que lo que está realizando es una desindustrialización masiva de la Unión Europea, que va a ser pronto un desierto industrial, con los millones de trabajadores que se quedan en el camino. La segunda esfera es la ecología. Decían los en la cumbre de Copenhague, por ejemplo, a la que yo asistí hace 2 años, decían los protestatarios, decían, hay que cambiar el sistema, no el clima. Este es el objetivo, ¿verdad? Tenemos que cambiar el modo de producción, evidentemente. El modo de producción que tenemos es el que, en parte, está contribuyendo a crear esta situación de efecto invernadero, de desórdenes climáticos, etc. Hay que favorecer el descrecimiento. Yo sé que se han desarrollado bastante aquí en España estas tesis que se han desarrollado primero en Francia. Y, por otra parte, también es obvio que después de la catástrofe de Fukushima no es posible seguir con la ilusión de que la energía nuclear va a resolver todos los problemas. Lo que Fukushima ha demostrado es que un accidente nuclear nunca es local, siempre es planetario, ¿verdad? Fukushima es un accidente nuestro, porque las consecuencias de Fukushima llegan hasta aquí. En muy poco tiempo teníamos aquí cenizas de la explosión de Fukushima, más o menos importantes, lo cual indica bien que en realidad no hay localización. Una planta nuclear española, si estalla, perturba a Portugal, a Francia, a Marruecos, etcétera. Evidentemente, luego no hay, digamos, un derecho natural, territorial, que permita eso. Hay que ir saliendo de la energía nuclear. Esto no quiere decir que haya que salir mañana. Primero, como saben ustedes, no sabemos desmantelar una planta nuclear. Es un conocimiento que no se tiene. Nadie en este planeta sabe cómo dejar el terreno donde hubo una planta nuclear exactamente como estaba antes de construirla. Nadie lo sabe, nadie. Y, por consiguiente, se sabe desmantelar, evidentemente, pero todo queda muy, y aún hay pocos países que saben desmantelar una planta nuclear. Observen que cuando hay un accidente, lo que se hace es una especie de ataúd, ¿verdad?, de concreto, ¿verdad?, para mantenerlo ahí. Pero no sabemos desmantelar esta cuestión, porque, por consiguiente, estamos jugando con fuerzas que no dominamos. Bueno, va a ser un poco largo esta cuestión, así que voy a ir quizá recortando, querido Sami, porque... Bueno, simplemente citarles los territorios en los que yo creo que hay que hacer, tener ideas. En materia, he dicho primero, en materia de economía, en materia de ecología, en materia de democracia, en materia de sociedad, en materia de cultura y en materia de geopolítica y en materia... digamos, de lo que podríamos llamar el sur, el tercer mundo, los países en vías de desarrollo. En todos esos sectores tenemos ideas. No las tengo yo, las tenemos en común, tenemos ideas. Juntos podemos cambiar el mundo. ¿Es una utopía? Sí, pero una utopía realizable. Y ya hemos visto aquí que las utopías se realizan cuando hay voluntad política de llevarlas a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ignacio Ramonet. Habéis podido comprobar que no solamente se trata de un pensador de primera fila, sino también de un gran profesor, catedrático de teoría de la comunicación, y diría, en el sentido noble de la palabra, o sea, transmitir unos saberes y transmitir la inquietud intelectual para el provecho de la humanidad. Es fundamentalmente el objetivo de la enseñanza en la historia humana. La paideia griega era precisamente eso, contribuir al desarrollo de la humanidad, del ser humano, a través de la transmisión de los saberes. Y nos acaba de dar una magnífica lección de comunicación y de transmisión del conocimiento para una humanidad mejor. Ha planteado Ignacio, evidentemente, muchísimos problemas desde el principio, desde esta reflexión sobre el concepto de utopía, lo ha recordado, que viene de utopoi, topos, o sea, un lugar que no existe, hasta propuestas concretas hoy en día radicadas en la realidad histórica en la que estamos viviendo. Hay un elemento muy importante que corre como un hilo rojo en su demostración, pero nunca lo ha puesto en evidencia porque precisamente para él es algo obvio. Cuando se trata de utopía, no se trata de la tabula rasa. O sea, no se trata de la destrucción sistemática de lo que existe. La destrucción sistemática de lo que existe, primero, es imposible, y segundo, lleva siempre no a la creación de un nuevo mundo, sino a la creación de un mundo mucho más duro que el que estamos viviendo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque significa que en la historia, que la historia es, es una trayectoria en la que la humanidad utiliza lo pasado como elemento para poder, digamos, ir más allá. Y la revolución en este sentido consiste precisamente en conservar de lo pasado lo que es positivo y desarrollarlo frente a la negatividad del mundo en el que vivimos. En este sentido, me parece que este concepto de utopía no tiene nada que ver con el concepto de utopía, digamos, abstracto, que se ha construido en el pasado. Lo que hemos aprendido, precisamente a diferencia de Fourier o a diferencia de Saint-Simon, o a diferencia de Cabet y otros, digamos, grandes pensadores de la utopía, es que no se puede crear un sistema totalmente diferente, no se puede gestionar todos los elementos de la vida. Por ejemplo, en Le Nouveau Monde Industriel y Amoureux de Fourier, bueno, toda su teoría de la pasión, etc., sabemos que hoy en día no podemos obligar a la gente a amar de una cierta manera, digamos, a tener un cierto nivel de pasión, etc. Pero al mismo tiempo hay una idea absolutamente extraordinaria en esos pensadores utópicos, es la idea, y eso me parece importante, Ignacio, es la idea de que la utopía es el mundo de la libertad, no es el mundo de la dominación, no es el mundo del totalitarismo, tal y como lo has magníficamente analizado con el fascismo o con el estalinismo. O sea, es un mundo de la libertad, ¿por qué? Porque la característica fundamental de la utopía es que, en mi opinión, y eso es un tema que podemos discutirlo juntos, la característica fundamental de la utopía es que es una utopía frente a la utopía. Me explico, es una utopía que pone en tela de juicio el sistema propio de la utopía. Cuando se organiza un sistema nuevo, la primera cosa que hay que hacer es ver los elementos negativos y negar este sistema. Es lo que Adorno llamaba la utopía negativa de sí misma, lo que significa que se trata del principio de libertad. La libertad es precisamente el vector decisivo de esa utopía. De tal manera que el sistema utópico es un sistema basado no en una totalidad cerrada, sino en una totalidad siempre y totalmente abierta, basada en el ensayo, basada en, en lo que Ernst Bloch llamaba el principio esperanza. El principio esperanza es un elemento absolutamente fundamental, porque la victoria, y lo has tocado este tema, la victoria de todo sistema, y en particular la victoria de este sistema liberal, es una victoria mucho más peligrosa para el pensamiento y para la libertad que otros sistemas cerrados. El sistema cerrado, por ejemplo, el comunismo o el capitalismo o el fascismo, sabemos exactamente porque tiene una verdad y dice eso ya hay que adecuarse a este modelo. No, el sistema liberal dice no, nada, yo la libertad. El liberalismo lo dice con sus propias palabras, un sistema liberal. Pero lo que caracteriza fundamentalmente este sistema es que esta concepción del liberalismo impide pensar la esperanza. Porque tenemos todo, tenemos absolutamente todo, tenéis la libertad, basta que con cada uno actúe a su antojo y hemos solucionado los problemas de la humanidad. O sea, destruye el principio esperanza en el sentido de que considera que ese principio puede ser a lo mejor un principio individual, pero nunca colectivo. Y restablecer hoy este principio en esperanza, en mi opinión, es un elemento fundamental. Y lo que nos has dado, evidentemente, es ejemplos de los que pueden ser, digamos, elementos de este principio esperanza. Ahora, en la situación de crisis que estamos viviendo, hay como una depresión subjetiva, una depresión moral. El hecho de que la gente considera que no es posible cambiar las cosas porque el sistema es tan fuerte y efectivamente estamos frente a un sistema nunca conocido, nunca hemos vivido en una sociedad en la que la totalidad la totalidad de la vida humana era prácticamente entre manos de grupos particulares, nunca. Hoy en día sabemos que son las multinacionales, que algunos estados, etc., dominan totalmente el mundo. Y en este mundo de competencia y de velocidad extraordinaria, la única función en el sistema es la adaptación a la batalla permanente, la adaptación a lo que Hobbes llamaba el bellum omnium contra omnes, la adaptación a la guerra de todos en contra de todos, a la competencia y al hecho de ser mejor que el otro, ganar el otro, tener éxito en sus oposiciones frente a los otros, etcétera, etcétera. Lo que es hoy en día una condición prácticamente sine qua non para la vida en ese mundo y no podemos hacer otra cosa. El principio de esperanza consiste en decir, podemos cambiar las cosas, podemos cambiar este mundo y sabemos cómo hacerlo. Y sabemos cómo hacerlo porque el ser humano siempre, siempre piensa a lo que puede hacer. El ser humano nunca piensa a lo imposible no existe. La posibilidad, la categoría de la posibilidad es una categoría consubstancial al ser humano. Lo imposible no existe. Y entonces, en este sentido, me parece que el discurso de Ignacio es un discurso muy, muy alentador, es un discurso que ayuda a, digamos, pensar ese futuro. Se decía, ha hablado de los pensadores del siglo XVI. Siglo XVI, recuerdo una cosa, Alexandre Coiré ha escrito un libro magnífico sobre este tema que se llama del mundo cerrado al universo infinito, ¿eh?, sobre los físicos del siglo XVI y XVII, y decía, bueno, ¿qué hemos hecho? Un personaje como Galileo, un personaje como Newton, han podido hacer pasar su dedo más allá de la atmósfera, y ahí han encontrado otro mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer, el principio utópico, es pasar el dedo de esa globalización para encontrar otro mundo. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer a través precisamente este tipo de cuestiones, este tipo de interrogaciones. Me gustaría plantearte, antes de abrir el debate rápidamente, dos cuestiones. La primera tiene que ver con el concepto de desglobalización. Comparto totalmente la perspectiva, pero me parece que más que el tema únicamente de las tasas sobre libre cambio, más que el proteccionismo, me parece que hoy en día lo más importante de lo que hay que tenemos que proteger y evitar que se globaliza y luchar para su desglobalización es el sector público, los bienes humanos. El hecho de que la educación, la salud, la vivienda son sectores que no deben entrar en el mundo de la mercancía. Son sectores, pero toda la globalización hoy y lo que están haciendo con la crisis es precisamente crear las condiciones para privatizar el sector de los bienes humanos fundamentales y transformar la educación pública a todos los niveles en educación privada. Hacer de la salud un negocio para que los que tienen dinero se puedan, digamos, pueden solucionar sus problemas y los otros no, etcétera, etcétera. Y eso se puede leer aquí en España de manera vulgar, banal, por ejemplo, en el programa de algunos partidos. Se puede ver claramente este proceso de privatización de los bienes públicos en nombre de que no hay dinero, no podemos hacer nada. La desglobalización me parece que debe plantear el problema de lo que podemos llamar el doble, digamos, sector. Un sector privado en el que se puede efectivamente dejar actuar la mercancía, pero sectores públicos que podemos definir como sectores, digamos, civilizadores, sectores de la civilización. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, no planteo el problema del proteccionismo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La segunda cuestión tiene que ver con, digamos, este concepto de Consejo de Seguridad Económico Mundial. Es una vieja reivindicación y la hemos planteado en realidad desde prácticamente cuando se creó la Sociedad de las Naciones, ya después de Wilson, había ya este problema en la mente de los dirigentes del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, fíjate, mira cómo hemos solucionado este problema del Consejo de Seguridad Económico Mundial. Lo hemos solucionado a través, prácticamente, de Bretton Woods, a través del hecho de que se había decidido organizar un sistema económico mundial con un patrón de referencia que era el patrón oro. Keynes hubiera querido el banco oro, pero los americanos se opusieron, porque los americanos querían que fuera el dólar. Y efectivamente, de hecho, a partir de 1970, Nixon, destruyendo los acuerdos de Bretton Woods, hizo del dólar la moneda mundial. Pero bueno, había esa idea, esa utopía, de que se podía organizar un sistema económico y monetario y de desarrollo mundial con tres sectores: sistema monetario, sistema de desarrollo y sistema de regulación del sistema económico. Eso desapareció a partir, en realidad, porque es muy interesante que desde 1947, cuando nació esa idea, al mismo tiempo nació una idea contraria basada en la idea de que había que favorecer el comercio mundial. El encuentro de los Uruguay Round. Y el Uruguay desembocó en la construcción de la OMC. Exactamente, para mí, el núcleo de la globalización no es el Fondo Monetario Internacional, tampoco lo es la OMC. La OMC es el principal responsable de la situación en la que estamos, la OMC. Y nadie evidentemente habla de la OMC porque hay como una prohibición religiosa sobre el hecho de que el comercio debe ser absolutamente libre cuando destroza poblaciones enteras y aprovecha únicamente a unos. Entonces, ahora, cuando se plantea este problema del Consejo de Seguridad Mundial, ¿qué significa? Significa una toma de conciencia de las naciones diciendo, mira, no podemos seguir así y tenemos que poner en marcha reglas, pero sabemos que hay contradicciones enormes. Ahora, ¿quiénes son los que defienden mejores el capitalismo de la OMC? Los países del tercer mundo, del antiguo tercer mundo, India y China y Brasil. China no está aún, pero quiere estar. Claro, claro, evidentemente. Entonces, estamos en un sistema en el que una antigua potencia comunista está hoy en día, una potencia, el mejor vector del capitalismo, reclamando, digamos, las leyes del capitalismo a nivel internacional. Parece que es muy, muy, muy difícil. Creo que hay que pensar la articulación, la refundación de un sistema internacional, refundiendo también el Consejo de Seguridad, que es, lo ha dicho, ha aludido a este tema, totalmente injusto, como se puede explicar que India y Brasil, por ejemplo, estén fuera del Consejo de Seguridad. Es impensable, es absolutamente impensable. Entonces, ¿cómo podemos rearticular este sistema internacional para, digamos, hacer entrar la idea del bien público? Porque el Consejo de Seguridad Económico significa que somos capaces, y termino con eso, somos capaces de definir lo esencial para el género humano, independientemente del nivel de desarrollo de cada país y del grupo social al que pertenece cada uno. Hay una seguridad social minimal que es absolutamente necesaria para todos los 7 billones de gente en el mundo. Eso es la utopía. Y eso me parece que es posible, basta evidentemente con pensar esa articulación del sistema internacional. La verdad que es un proyecto de largo alcance y, como lo sabéis todos, Keynes decía, a largo alcance somos todos muertos. Gracias. Bueno, una excelente intervención de Sami Naïr. Excelente. No tengo tantos comentarios que hacer, sino sobre tu idea de frenar la globalización, impidiendo la privatización de los sectores públicos. Yo creo que es una reivindicación de base que ya formulamos. Muchas asociaciones, muchos movimientos sociales están en contra de la privatización del sector público, que es efectivamente, y yo creo que el profesor Naïr lo indica con mucha pertinencia, es cuando se ve el movimiento general hoy día, se ve que hay dos sectores que son como dos presas, dos objetivos, digamos, del capital internacional. Uno es la educación, está claro. La educación es un recurso muy importante. La idea de privatizar la educación, en la medida en que nuestras sociedades tienden cada vez más a considerar que el nivel de educación es la clave para poder tener un estatuto en la sociedad mínimamente aceptable, y que en todas nuestras sociedades desarrolladas, todos los sectores, sector primario o preprimario, secundario y superior, se han desarrollado masivamente, hay la idea de que todo ese sector debe pasar al privado, en la medida en que las familias están dispuestas a sacrificarse para asegurarle un porvenir dichoso a sus hijos. Hoy ya en muchos países, en particular el sector bancario, el sector del crédito, explica esta posibilidad de que se privaticen las universidades mediante el argumento de que unas universidades privatizadas tienen más medios y por consiguiente pueden reclutar a los mejores profesores y de esta manera los estudiantes van a tener la mejor formación. Y que eso cueste caro es, naturalmente, hay que admitirlo. Y si cuesta caro, no es un problema para los estudiantes, porque los estudiantes pueden endeudarse cerca del banco. El banco les da un crédito. Como saben ustedes, la mayoría de los estudiantes americanos tienen en este momento un crédito muy importante, una deuda muy importante con respecto a sus bancos. Y ya se calcula que necesitarán 10 años, digamos, de trabajo una vez que obtengan el diploma para poder pagar la deuda con la que han pagado sus estudios. Bien, esto es masiva, a escala planetaria, evidentemente es un yacimiento fantástico de crecimiento. El más importante, que seguramente pensabas en él y no lo, el profesor Sami Naïr no lo citó, el más importante es el sector de las jubilaciones, el de las jubilaciones. Ese es el yacimiento masivo en la medida en que nuestras poblaciones envejecen, ¿verdad? Y por consiguiente va a haber más años de jubilación y la idea es de que, aunque existan servicios de jubilación o sistemas de jubilación públicos, la idea es de que cada persona tenga en paralelo un seguro de jubilación privado. En muchos países solo existe el privado, en muchos países latinoamericanos que pasaron por el periodo ultraliberal. Y, por consiguiente, esto es lo que crea los fondos de pensiones de los que hablamos, que además hoy muchos estados, en tanto que estados, piensan que si dispusiesen de fondos de pensiones, por ejemplo, si sus bancos o sus servicios de seguros dispusiesen de fondos de pensiones importantes, podrían actuar en el sector financiero con más argumentos que los que se utilizan hoy. Luego, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Naïr, de que la idea de impedir estas privatizaciones es una manera de frenar la expansión de la globalización. Una de las maneras, evidentemente. Sobre el Consejo de Seguridad Económico y Social, claro, es una vieja reivindicación y muy difícil de obtener. Y es verdad que el GATT primero y la OMC hoy día son las instituciones que pilotean, de hecho, el libre comercio, que es evidentemente una dimensión fundamental de la globalización. Pero yo pienso que hay que seguir, porque la realidad es que nosotros criticamos a la ONU, etcétera, pero la ONU, hoy día los estados dominantes utilizan la ONU únicamente en un sentido, digamos, geopolítico, no en el sentido complejo que tiene la ONU. La ONU no es solo el Consejo de Seguridad, etcétera. La ONU es toda la constelación, la galaxia de organizaciones. He citado varias antes, Organización para la Educación y la Cultura, por ejemplo, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, o la Organización para la Alimentación, como la FAO, etcétera. Y entre ellas, precisamente, están la preocupación de la cuestión económica. Y hoy día, para que la ONU no se ocupe de las cuestiones económicas, por eso se ha creado el G20. ¿El G20 qué es, en realidad? Es un grupo autodesignado. No tiene ninguna legalidad internacional, ninguna legalidad. Son 20 países que han decidido de reunirse, pero no tienen ninguna base jurídica internacional. La ONU sí lo tiene. Hay unos estatutos. El G20 no tiene estatutos. No hay estatutos del G20. Es únicamente se accede por criterios de economía. Por otra parte, efectivamente, no es una casualidad que los 20 países que forman parte del G20 tengan o dispongan del 85% de la riqueza mundial, lo cual indica bien el tipo de mundo desigual en el que estamos, ¿verdad? ¿Y de qué se preocupa el G20? Esencialmente de cuestiones económicas, ¿verdad? Por consiguiente, el G20 es ya un Consejo de Seguridad Económico, pero a favor de las tesis neoliberales. Y, efectivamente, habría que considerarlo en el seno de la ONU, donde podría tener influencia, por ejemplo, la OIT. Claro. Por eso, yo digo, el G20 hay que repatriarlo a la ONU, porque en la ONU hay reglas. Claro, y la OMC igual. Por eso la OMC, desde el Tratado de La Habana del 48, se salió. Ahora está regido por el Tratado de Marrakech del 94. Claro. Pero evidentemente habría que repatriarlo dentro de la ONU. El problema que plantea el profesor Nahir, que es justo, es que muchos países del sur hoy día están a favor de estas leyes. China no está en la OMC, pero la preocupación principal de la China es de entrar en la OMC. Rusia acaba de entrar en la OMC, está entrando en la OMC. Y tiene también como prioridad esta idea, porque lo que piensan estos países al entrar en la OMC es que van a poder impedir el proteccionismo. Por ejemplo, aquí se habló sobre el G20 de que se iba a pedir a China o a Brasil, etcétera, de ayudar a la deuda europea. Bueno, no lo han hecho. Yo digo menos mal, porque si hubiesen ayudado en esta cuestión de la deuda, hubiese sido con una contrapartida. ¿Cuál hubiese sido la contrapartida? Para China entrar en la OMC, lo cual significa que no admitiría ya ningún tipo de proteccionismo en Europa, lo cual sería una catástrofe para muchos sectores de la producción europea. ¿Cómo se le va a pedir a un país que ha permitido aliviar el peso de la deuda europea, cómo se le va a impedir que sus productos penetren en el mercado europeo? Se terminaría la perspectiva del proteccionismo. Por eso yo pienso que efectivamente este Consejo, aunque sea complicado, y es cierto que lo es, tiene que estar en el seno de Naciones Unidas, porque algo así también que tenemos que pensar, muchas veces Naciones Unidas nos irritan, pero es la única instancia legal internacional de la que disponemos. No tenemos otra. Efectivamente, debemos de contribuir a mejorarla juntos, pero por el momento no hay otra. Y todas las que se creen en margen de la ONU no pueden tener muy buenas intenciones, digamos. Claro. Gracias. Ahora, si queréis, podemos hacer un turno de preguntas, ¿no? ¿Eh? Bueno, ¿quién? La primera, periodista, nuestro amigo. Entonces, primero las damas, y veo ahí. ¿Quién va a dirigir? Elena, usted ve mejor que yo, ¿no? Entonces, okay, vale, vamos. Yo lo que propongo rápidamente, únicamente, es preguntas cortas y primero hacemos una, digamos, un turno, ¿eh?, con 3, 4 o 5 preguntas y Ignacio contesta de manera general, ¿de acuerdo? Yo lo que quería preguntar es si va a favorecer la desglobalización o la localización. La falta de petróleo, las energías, la subida del petróleo y que se acabe. O sea, el que ya va a costar más caro, si se puede, traer algo desde China que fabricarlo aquí. Podría haberse dado la vuelta con este problema coyuntural. Sí, quiero ser también… Bueno, soy Isidoro Moreno, catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla. Una consideración sobre… La cuestión de la utopía, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Ignacio. Yo en mis clases planteo dos categorías de proyectos o de modelos. Proyectos o modelos utópicos y proyectos o modelos ilusorios, para quitar la polisemia excesiva del contenido del concepto. Para mí lo ilusorio es lo que no es posible hoy, pero sí puede ser posible poniendo las condiciones, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Mientras que lo ilusorio… Es también pensable. La cuadratura del círculo no es ninguna utopía, es una idea ilusoria. Entonces, esa distinción a mí al menos me sirve y creo que va en la línea que planteaba, aunque no fueran las mismas palabras. Una segunda consideración rápida. Yo soy muy escéptico en cuanto a la posibilidad de preservar ningún ámbito cuando la lógica dominante está sacralizada, como hoy la lógica del libre mercado. Me recuerda a los esfuerzos franceses hace años, cuando la famosa excepción cultural, ¿verdad? Bueno, pues eso me parece muy bien, el planteamiento, digamos, de resistencia de lo que todavía no está del todo privatizado, porque para mí la privatización de servicios públicos no es solamente la titularidad. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, la gestión empresarial de los hospitales empezó hace ya muchos años. Y eso para mí es privatización, aunque la titularidad siga siendo pública. Es el truco mediante el cual se dice que se defiende lo público cuando se está metiendo todas las ideas y las concepciones privadas. Entonces, claro, yo sí me sitúo en la desglobalización porque creo que hay que ir frontalmente a desacralizar la lógica que nos plantean como indiscutible, inevitable, etcétera, y que afecta a todo. No podemos poner… Yo creo que eso es ilusorio, no utópico. Poner un muro a decir, no, determinadas cosas sí, determinadas cosas no, porque claro, la fuerza, digamos, de los factores que actúan para, digamos, llevar hasta sus últimas consecuencias la imposición de esa lógica única, pues no se van a parar ahí, porque justamente tienen fuentes de beneficios importantes precisamente en los sectores que tradicionalmente han sido públicos. Y una última cosa, muy breve, que claro, desgraciadamente por el tiempo no has podido desarrollar. Supongo que debe estar en la esfera que has citado, entre otras, simplemente de lo de la democracia. El problema es, o lo que te planteo básicamente es, cuando dices, bueno, tenemos y podemos una serie de gente, yo creo que más de lo que en principio parece y, bueno, de acuerdo en una serie de cuestiones, pero proponemos a quién y cómo. Porque yo creo que es muy importante y a veces no se subraya lo suficiente la mediación política. Y estoy al 100% de acuerdo contigo cuando has dicho que independientemente del color y de las palabras con las que se autodenominen, digamos, los partidos electorales actualmente existentes con una cierta significación, pues son servidores del mercado y de las instituciones del mercado, todos. Entonces, es un sistema autodeslegitimado, que yo creo que es lo que están señalando movimientos actuales en todo el mundo, por otra parte, la deslegitimación de los sistemas dichos democráticos representativos. Entonces, claro, yo creo, y no sé si eso entraba dentro de lo que no has podido decir, que es fundamental la reconquista del ámbito de lo político usurpado por las instituciones dichas económicas, pero con el permiso y la complicidad total del sistema político. Claro, eso nos lleva a una cuestión, entiendo y termino, si con este sistema político se puede proponer, defender, etcétera, y creer en serio que se pueden cambiar, o hay que ir, claro, ¿cómo se hace eso? Yo tampoco lo sé, obviamente, hay que ir a no maquillar la autodeslegitimación que los agentes del sistema político, básicamente los partidos, han hecho del sistema político. Muchas gracias. De acuerdo a lo que se ha planteado, se da la posibilidad de pensar, el derecho a pensar en una alternativa que nos saque del mundo actual, o de la situación actual. Y para eso se ha recurrido a la utopía, que lo, gracias a Isidoro se ha comprendido mejor. Pero lo que no se ha explicado, y se parte siempre de implícitos, es qué entiende como mercado. Finalmente, ¿qué es el mercado? Punto uno. Punto dos. El Estado ha cambiado. En la situación actual, la función del Estado, desde luego, es diferente. Y en la alternativa que nosotros pensamos, ¿cuál sería? ¿Cuál es la posibilidad? Por otra parte, habría que pensar que el modelo neoliberal está en plena vigencia en Estados Unidos. Es decir, no es nada nuevo. Y aquí se está extendiendo una forma de expandirse ese modelo norteamericano. El convenio de Bolonia en las universidades no es sino la integración del concepto empresarial a la universidad y en consecuencia el alejar a la universidad de lo que era principio ya del siglo XIX, desde el siglo XIX, de aproximarla a la sociedad. Interesa aproximar a la empresa. En realidad hace tres días creo se publicó que ya la Universidad de Sevilla tiene 4 catedráticos que están financiados por empresas privadas. La expansión, digo, del modelo de Estados Unidos, que es una, es decir, que se trata de hacer el sistema de enseñanza norteamericano, el sistema privatizado de la salud y de las pensiones, ese es un modelo de expansión, pero ¿por qué no se puede hacer? Porque han aparecido otros elementos que antes no existían, con los cuales hay que contar, y el sistema en consecuencia mundial tiene que reajustarse. Porque Estados Unidos ya no simplemente puede expandirse, sino que tiene que contar con la presencia de quien tiene el dinero en este momento, y China, y de, de los países llamados con economías emergentes, que eso es otra de las cosas de edulcorar las cosas, porque antes había tercer mundo, ahora resulta que el tercer mundo de golpe y porrazo está en economía emergente, llámese la India o llámese Brasil. Son una cantidad de situaciones que, en fin, no vienen al caso comentar, pero de lo que me preocupa es ese sentido simplemente de expansión o de reajuste del sistema económico. Uno, el papel del Estado y, finalmente, pues el significado del mercado o qué es mercado, finalmente. Gracias. Porque creo que no es Dios, o si acaso es Dios. Que se lo diga. ¿Suena esto? Sí. Hola. Quería preguntarle por el papel de los medios de comunicación en la globalización de la que está hablando, de cómo han perdido el papel de contrapoder que han tenido hasta, pues no sé, hasta un tiempo. ¿Y dónde podemos encontrar hoy una información realmente crítica con lo que está pasando? ¿Dónde podemos acudir los ciudadanos de a pie? Eso es. Bueno, yo aprovechando la sabiduría de los ponentes, quería hacerles una pregunta de un tema que no se ha hablado y si lo creen conveniente, pues contestan a él. En principio, bueno, esta no es la pregunta, Sobre lo que se ha hablado de los planes de pensiones, bueno, es que no sabemos la importancia que tiene. Es que el 33% aproximadamente de los capitales que se mueven en el mundo son a través de fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones es algo que nosotros depositamos en el banco y que hasta que no cumplimos la edad de jubilación hacen con ellos lo que quieren y además no nos garantizan nada. Luego hay una serie de cuestiones en las que el mercado tendría que tener prohibición de entrar en ellas, como son los productos futuros. Es que se está especulando con dos cosas muy importantes, con los combustibles, el petróleo, y con los alimentos, y eso es muy grave. Y por último, vivimos en un estado de coacción permanente. Estamos continuamente con la palabra confianza en la televisión y que además esa confianza no se puede conseguir si no se hace lo que quieren los mercados. Digo esto porque continuamente Merkel y Sarkozy dicen sí, España ha hecho determinadas reformas, pero no generan todavía confianza porque tiene que hacer otras. Y ya por último, la pregunta que yo le quería hacer, bueno, el 20N tenemos una cita electoral muy importante y tenemos dos partidos, digo fundamentalmente, hay otros, irresponsables, por no decir otra cosa, y dos presidentes de gobierno, este y el anterior, que son unos irresponsables. Uno nos metió en la guerra de las Azores porque quería pasar a la historia como un dignatario alineado con la guerra y este, bueno, no sé, lo último que ha aprobado ha sido la estabilidad del déficit para el 2020, o sea, para dentro de 8 años. Y el escudo antimisiles, junto con una presencia continua de la flota americana en rota, que es gravísimo, y lo ha hecho y se ha quedado tan tranquilo. Entonces, una de nuestras utopías debe de ser cambiar esto, que no puedan hacer lo que están haciendo. ¿Qué hacemos? ¿A quién votamos? Porque el problema no está en los que estamos aquí, que seguramente no tenemos muchas dudas. El problema está que hay una serie de personas que votan a los dos partidos, hagan lo que hagan, sean lo corruptos que sean, y los otros tomen las medidas que tomen. ¿Qué hacemos con las elecciones? ¿Qué hacemos con los políticos? No sé si cree conveniente responder a esta pregunta. Yo quería introducir una cosa, Venancio, del Grupo TAR, de la Escuela Politécnica Superior. Yo quería solamente someter a vuestra consideración, muchas gracias por estar aquí, está circulando ahora por internet un escrito de los años 20 o 30 de Walter Benjamin, El capitalismo como religión. Y aunque no ha habido nadie que haya desarrollado esas ideas, pero en germen hay en cierto modo una complicidad de todos nosotros con un culto, él llama culto sin teología, pero diario, 24 horas, acordándose seguramente de las bolsas. Entonces, en ese culto estamos todos. De manera que no sé yo quién va a cambiar. En Francia se está empezando a plantear ahora a ver si se discute un poco lo de la colonización y la esclavitud y esas cosas, ¿no? Pero aquí ni siquiera se plantea eso todavía, en algunas otras partes de Europa. Entonces, sin un cambio personal de los que hemos colaborado a oprimir otras partes de la Tierra, vamos nosotros a defender unos valores, si no son universales, los tenemos de alquiler. Sin un cambio personal de cada uno de nosotros, sin una revisión de lo que hay de verdad y de mentira en lo que llamamos libertad, democracia, amor, ¿cómo y de dónde va a estar el sujeto que sea capaz de cambiar la historia? Esa es que a lo mejor no había salido. Ya nos estamos repartiendo el mercado de las respuestas. Sí, digamos, sobre. Han sido muy interesantes las intervenciones, de todas maneras. Y creo que han contribuido también a la vez amplificar la temática y precisar algunos elementos. Y por consiguiente, voy a tratar de contestar, aportar, digamos, algunas ideas a lo que se ha dicho aquí sobre algunos aspectos. Alguien habló de la excepción cultural, parece que fue el profesor aquí. Sí, en definitiva, funcionó esa cuestión, ¿eh? Es decir, funcionó. ¿Por qué? Si ustedes observan, por ejemplo, en el panorama, la excepción cultural en Francia se desarrolló sobre todo para la defensa de la cinematografía. Si ustedes observan en el panorama cinematográfico europeo, Francia, en el seno de la Unión Europea, es el país que más producción cinematográfica tiene, y que ha conseguido preservar toda una producción, toda una profesión, y ha conseguido preservar la creación cinematográfica. Muy importante. Y Francia, en ese sentido, ha inventado una cosa, que yo no sé si existe en España, creo que sí, pero que ahora se está extendiendo a todos los países, y es una tasa sobre los billetes de cine, sobre las entradas de cine. Que cuando usted va al cine, en el precio que paga por su entrada, paga una tasa pequeña, una pequeña tasa, que ayuda al cine francés. O sea que si hay una película americana que tiene 5 millones de espectadores, la película americana está ayudando a producir cine francés. Eso es la excepción francesa, ¿eh? Es decir, que en realidad la cultura no está en el mercado de la misma manera que los demás productos, ¿ok? Y eso ha funcionado, ¿eh? Pero también usted planteó la cuestión de la reconquista de la política. Sí, miren, hace 3 semanas estaba Lula en París, dando una conferencia porque le dieron un doctorado honoris causa en el Instituto de Ciencias Políticas. Este Instituto de Ciencias Políticas da muy pocos doctorados de honoris causa, ¿eh? En 150 años solo ha dado 15, o sea, una media de uno cada 10 años. Y Lula es el primer latinoamericano de la historia que lo recibía. Y él hizo una intervención. Yo se lo contaba anoche a nuestros amigos, hizo una intervención muy interesante sobre este aspecto. Dijo esencial muchas cosas, ¿no? Pero entre otros dijo lo siguiente, dijo, nosotros cuando tuvimos este tipo de crisis, crisis de la deuda externa, se decía entonces en América Latina, no sé si hay latinoamericanos aquí que se acuerdan de ese periodo, los años 80 en particular, 70 y 80, fueron años en los que los países latinoamericanos estaban estrangulados por la deuda. Lula decía, nosotros, él era dirigente sindical, veíamos llegar toda una serie de expertos europeos que venían a darnos lecciones de cómo había que aplicar el ajuste estructural, había que reducir el número de funcionarios, rebajar las jubilaciones, privatizar masivamente el país. Venían los expertos del Fondo Monetario, nos decían esto, etc. Dice, cuando yo vi en el 2008 que la crisis se extendía a Europa, yo dije, bueno, estos lo saben todo, la crisis va a durar 3 días allí, con la de expertos que tienen, ¿verdad? Entonces él decía, y me doy cuenta ahora que al cabo de 3 años ustedes están más en la crisis aún que en el 2008, a medida que avanza. Y él decía, ¿por qué? Porque ustedes están empeñados en encontrar soluciones económicas, técnicas, a los problemas económicos. Y estos problemas no tienen soluciones técnicas económicas. La solución es política. Es política. ¿Cómo nosotros resolvimos el problema? Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, etc. ¿Cómo resolvieron el problema? Con decisiones políticas. Y entre ellas, el pago, el no pago de una gran parte de la deuda. Bueno, por consiguiente, la respuesta es, la política debe tomar las riendas de la política es la única instancia que tiene legalidad democrática. Digamos, la BCE no tiene legalidad democrática. Y nosotros no hemos elegido a la señora Merkel para que ella dirija los asuntos de España o de Portugal o de Grecia o de Irlanda o de otros países. De hecho, es lo que está pasando. Por consiguiente, se trata de repatriar la política y se trata de, efectivamente, de reconquistar la función de lo político. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Había una persona que decía, bien, hablamos del mercado, pero el mercado no es Dios. ¿Y qué es el mercado? Lo que llamamos el mercado, en general se dice más bien los mercados, lo que llamamos los mercados hoy día son esencialmente los mercados financieros. Aquí se acaban de dar cifras, ¿verdad? Hay que saber que los mercados financieros mueven algo así como, digamos, 1000 veces más fondos que la economía real. La economía real es un milésimo, la economía real, es decir, la que produce bienes y servicios, representa 1000 veces menos que lo que representa la economía financiera, la compra o la especulación sobre divisas, sobre valores, sobre hedge funds, sobre futuros, etc. Esos son los mercados. Piensen que hoy día hay países que solo tienen como industria la industria financiera. Es el caso del Reino Unido que tenemos entre los ojos. El Reino Unido no tiene agricultura, no exporta nada de agricultura. Tiene una agricultura residual, de consumo de productos culto para ellos. No tiene industria, no fabrica nada la Gran Bretaña, el Reino Unido. La única industria que tiene es la City, es la industria financiera. Por eso está en contra de la tasa sobre las transacciones financieras. Y eso es lo que hace vivir a todo un país, como viven los paraísos fiscales, etcétera, de esta cuestión. Entonces, por consiguiente, lo que llamamos los mercados es eso. Es decir, hoy día esas masas financieras gigantescas, si se alejan de un país, si no invierten en un país, este país no tiene capitales para producirlos. En particular, los países de la zona euro no producen moneda, la moneda la produce el Banco Central Europeo, sobre el que los países no tienen soberanía. Y, por consiguiente, cuando hablamos de los mercados, es en término concreto, hablamos de los mercados. No es una metáfora. ¿Ok? No estamos hablando de decir los mercados para señalar otra cosa. No, son los mercados. El mercado es el mercado de la oferta y la demanda. Es del libre cambio, es otra cosa. La circulación de las mercancías. Y, por consiguiente, los mercados tienen hoy una influencia colosal, determinan, evidentemente, el funcionamiento de las economías, en la medida en que los países, los estados, ya no tienen. Hay que saber lo que se vota. En España se votó para adherir a la zona euro, o sea, se votó a favor del Tratado de Lisboa. Por consiguiente, el Banco Central Europeo y su independencia, y se aceptó democráticamente la idea de abandonar la soberanía sobre la moneda. No hay política monetaria nacional. Lo que ocurre es que a veces en España, con tal de ser europeo, estamos dispuestos a todo. Pues ahí está el precio, ahí está el precio. España tiene una moneda que evidentemente es una moneda para personas mayores. Y que es demasiado fuerte para la economía española. Esa es una dificultad, porque el euro se creó para la economía alemana, esencialmente, o la economía de Países Bajos, es decir, para unas economías que están ya formatadas para ese tipo de moneda, y no la costumbre de los países del sur, que tenían otro tipo de cultura monetaria. Y no se puede, en año y medio, transformar ese tipo de cultura, o entonces se sufre enormemente, que es lo que se está haciendo aquí desde hace 18 meses, digamos. Evidentemente, tratar de inculcar una cultura del Reichsmark a un país que estaba acostumbrado a la peseta durante siglos. Obviamente, no son cosas fáciles, y ahí está el sufrimiento social. Decía también una persona que hoy no se habla del tercer mundo. Bueno, es que la expresión tercer mundo hoy literalmente no tiene sentido, porque el tercer mundo es una expresión que propuso Alfred Sauvy, un demógrafo francés, en los años 1955, para designar, digamos, ese mundo que no era el primer mundo, mundo desarrollado, el mundo de las potencias coloniales, que no era el mundo comunista, que en ese momento estaba unificado, Unión Soviética, los países del este europeo y China, y evidentemente lo que quedaba, el resto, era el tercer mundo. Lo hizo a la imagen de lo que se hacía en el viejo régimen francés, el antiguo régimen, antes de la Revolución. Había, efectivamente, la aristocracia por una parte, la iglesia por otra parte, y lo que no era aristocracia, iglesia, era el tercer estado, que eran los comerciantes, esencialmente, el tercer estado. Él lo hizo de esa manera. Hoy día no hay tercer mundo, no hay tercer mundo porque ya no hay segundo mundo. Entonces, efectivamente, se utiliza una serie de metáforas, se dice los países del sur, o que también es equivocado, evidentemente, o se dice países emergentes, que designa a algunos de ellos, no todos, evidentemente. También sobre los medios y la globalización, yo he escrito bastante sobre esto, hoy no quería demasiado hablar sobre la comunicación, porque es un tema específico, pero efectivamente los medios tienen una gran responsabilidad en la difusión de la ideología de la globalización, que usted llamaba la sacralización. ¿Qué es la sacralización? Los medios han tenido una función de acompañamiento y domesticación de la sociedad para hacer admitir esta idea de que, digamos, la solución neoliberal es la más moderna, la más en términos de progreso, etc. Nadie está contra lo moderno. Y si algo se define como moderno, pues se acepta, efectivamente. Y hoy los medios, que son el aparato ideológico de la globalización, tienen como misión la de preparar las mentes a aceptar la globalización como la norma económico-social que debe regir nuestras sociedades. En ese sentido, los medios están cumpliendo su función, que es domesticar a la sociedad. Esa es la función de los medios. La cuestión es, ¿nos dejamos domesticar? ¿Resistimos? Nosotros estamos a favor de la resistencia, obviamente. Y voy a dejar al profesor Sami Nahir aportar sus respuestas a las demás preguntas y la conclusión. Gracias, Ignacio. Muy rápidamente, porque evidentemente, como acaba de decirlo Ignacio, el debate ha sido muy interesante y habéis planteado cuestiones que merecen que el Instituto Mediterráneo Andalusí se transforma en universidad y que cada prácticamente semana organicemos este tipo de encuentro con gente del nivel de Ignacio. Quisiera decir solo tres cosas. Volveré al tema de la desgranización, el tema del sujeto de cambio y el tema del voto, porque es importante. El tema de la desacralización, comparto totalmente lo que nuestro amigo acaba de decir, pero, que no soy religioso para nada, pero a mí me gusta que en nuestro mundo algunas cosas sean sacralizadas. Por ejemplo, me gusta que la integridad del ser humano sea sacralizada. Me gusta que la igualdad hombre-mujer sea sacralizada. Y me gusta, entonces, que los bienes comunes fueran sacralizados frente al mercado. Hay que decir que esos son espacios de la civilización en los que no se puede tocar porque son sagrados en el sentido que tienen que ver con la sagralidad del ser humano. No hay que entrar en la problemática de la desacralización total porque, como bien lo ha visto Max Weber, la problemática de la desacralización desemboca siempre en el desencanto y en la desaparición del sentido. Y el hecho de que algunos sectores deben existir, y contesto a la cuestión del mercado también, fuera de las leyes mercantiles, fuera del poder horroroso del dinero en la vida de la humanidad, eso debe ser sacralizado. ¿Cuándo se creó la idea, durante la Revolución Francesa, de libertad, de igualdad y de fraternidad, hermandad? Los revolucionarios decían, vosotros tenéis sagrado la sangre de los nobles, tenéis sagrado la monarquía, nosotros tenemos sagrados estas cosas, libertad, igualdad y hermandad. Y no debemos, digamos, dejar esas cosas sagradas en productos banales, en productos totalmente banales en la vida. Quería únicamente plantear, digamos, este tema. Ahora, problema sujeto del cambio, de cambio. Es un problema enorme, sobre todo, evidentemente, hoy en día, en un momento en el que la articulación de las clases sociales se ha totalmente transformado. No podemos decir que el proletario es, digamos, el sujeto de la transformación, tanto como, digamos, la burguesía tampoco no lo es, los pequeños, las clases medias no son. Entonces, ¿cómo cambiar? Me parece que hay en realidad un mapa que se está construyendo a nivel planetario y se ve en todas partes siempre tres actores de nivel diferente. Primero tenemos los movimientos sociales espontáneos. Y un movimiento social no se puede reducir a una clase social. El movimiento social embarca gente de toda procedencia. Y hemos visto desde finales, por ejemplo, de los años 90, a Seattle, en otros, el movimiento altermundialista, etc., son gente que viene de todas partes. Exactamente. Y son movimientos sociales que, en nombre no de una clase social, sino en nombre de una colectividad, plantean un problema de una manera. Eso es muy interesante. El proletariado planteaba el problema en términos cuantitativos, como los sindicatos, diciendo queremos más, lo que es absolutamente legítimo en una sociedad basada en la escasez de recursos para los más pobres, para los trabajadores. Es normal. Pero el interés de los movimientos sociales es que plantean el problema no solamente a partir, digamos, de la dimensión cuantitativa, que es siempre secundaria, lo plantean a partir de la dimensión cualitativa. Dicen, queremos otro mundo, queremos otra cosa, no queremos estos productos, no queremos el consumo, esta sociedad consumerista, no queremos, digamos, esa política de destrucción de medio ambiente. O sea, lo plantean de manera cualitativa. Ese es un elemento de esperanza extraordinario, el hecho de que los problemas en adelante se plantean cada vez más en términos cualitativos, lo que significa que no hay que cambiar el mundo mañana consiguiendo el poder político, sino inc e nunc, ahora mismo. Eso es muy importante. O sea, el hecho de que la calidad se ha vuelto un elemento de movilización. Es fundamental y es lo que diferencia la política del siglo, de finales del siglo XX, XXI, con la política del siglo XIX y del siglo XX, en el que se decía hay que conquistar el poder político y después podremos transformar cualitativamente la vida de la gente. ¿Cómo lo hemos conseguido? Uno de los movimientos, lo más importante, que ha tenido un papel emancipador extraordinario en la historia de Occidente, ha sido el movimiento feminista. Porque las mujeres se movilizaron a partir de los años 50-60, a partir del momento en el que la sociedad masculina puso a las mujeres en el mercado de trabajo y quería explotarla, como digamos a los hombres, las mujeres dijeron, nosotros no queremos esperar una sociedad socialista o una sociedad comunista en la que se va a plantear la igualdad. No, queremos cambiar las cosas ahora, dentro de esa sociedad. Un cambio cualitativo aquí, no solamente a través de la conquista de derechos comunes, sino también a través del respeto de la dignidad cualitativa de la mujer como ser humano. Y eso ha sido un elemento, en mi opinión, el movimiento feminista es un movimiento pionero, digamos, en la transformación de la reivindicación de cuantitativa en cualitativa. Segundo elemento, por supuesto, los estados y los partidos. Los estados siguen teniendo un elemento, un papel fundamental, pero los estados concebidos como encarnación, en el sentido casi religioso, encarnación de la voluntad popular, de la soberanía popular. Estamos ahora en un mundo en que las élites dominantes a escala planetaria comparten todas la misma ideología, que consiste en decir el pueblo no sabe elegir lo que quiere. Han hecho en Europa, por ejemplo, estamos en una crisis tremenda, las reformas necesarias, reformas entre comillas, porque en realidad se trata de regresión, las reformas trastornan el vínculo social. El único que ha planteado el problema, digamos, de volver al pueblo ha sido el pobre Papandreu, héroe de un día, como digo, diciendo yo quiero preguntar al pueblo, pero todos se movilizaron diciendo nunca, nunca, no queremos que el pueblo diga lo que piensa en este asunto. Porque sabemos lo que va a decir. Entonces el pueblo no es maduro, no entiende nada. Acaba de decir, y ya lo sabemos todo de economía, pero ellos creen que el pueblo no entiende nada en la economía. El pueblo no entiende nada, entonces tenemos que decidir por ellos si es la Comisión de Bruselas, la encarnación de la regresión histórica de Europa. Hay una antinomía entre la Comisión de Bruselas y sobre todo este inenarrable Barroso y digamos, el proyecto europeo. Hay ahí algo, digamos, muy grave en cuanto a la salud de la humanidad europea, que hemos aceptado ser dominados por esa gente, es una cosa absolutamente increíble. Los partidos políticos también juegan un papel decisivo. Y hay otro elemento, el tercer elemento que constituye este sujeto de transformación, son las ideologías críticas. ¿Qué ha hecho Ignacio? Ha venido con una concepción diciendo, hubiera podido hablar durante horas sobre el estado de bienestar, lo conoce perfectamente bien, las crisis... No, ha dicho, yo voy a transmitir una idea. La idea es, la esperanza es posible y os explico por qué es posible. Hay que desarrollar el pensamiento crítico, la ideología crítica. Eso no lo hacemos bastante. Y el papel, digamos, de la enseñanza y de la transmisión en esta aula es precisamente no daros una ideología, sino daros los medios para criticar todas las ideologías y encontrar, digamos, la vía necesaria para que cada uno asume sus responsabilidades. Y termino precisamente con eso, votar. Yo entiendo, digamos, esa pregunta, porque esa pregunta tiene algo de trágico, lo diría. Tiene algo de trágico porque, primero, demuestra el canso. El canso de haber sido tantas veces engañado. Engañado por las promesas, engañado por estas marionetas, digamos, de feria que nos proponen en cada elecciones un mundo maravilloso y que desaparecen el día mismo de los resultados, no se les espera. Entonces sabemos que hay algo trágico porque eso no es la democracia y eso no es la soberanía popular, eso es la manipulación. Diría que para contestar a esta pregunta yo voy a utilizar una alegoría. Hay una obra de teatro extraordinaria de Bertolt Brecht que se llama La buena alma de Sichuan. Es la historia de una mujer que tiene una tienda y una buena persona, un corazón de oro, y ve en la calle unos mendigos que no tienen nada para comer y vienen a pedirle algo. Ella, ¿qué hace? Bueno, da a comer a uno y sigue trabajando. Día después, él viene con su hermano. Y después viene prácticamente con toda la fe. Ella en un momento llegó en el que ella tenía que hacer las cuentas. Y se dio cuenta que evidentemente se está arruinándose. Porque en vez de vender, daba. Su problema era cómo reaccionar. Reaccionó de la manera siguiente. Decidió volverse de repente un lobo. Y cuando el mismo venía con su vieja, fuera, y llamaba a la policía, y lo atacó, y atacaba a esas personas, etc. Pero en su alma había siempre este problema, una tragedia. y tenía que tomar finalmente la decisión, porque no podía también ser tan severa y tan inhumana. La obra se termina de la manera siguiente, y ese es el genio extraordinario de Brecht. Se plantea así entonces el dilema a los espectadores. El genio de Brecht es decir, no voy a daros la solución. ¿Y qué hace la buena alma de Sichuan? Viene ante el público, al fin, y dice al público, ¿qué solución? ¿Qué debo ser? ¿Comerciante o humana? Tenéis vosotros que encontrar la solución de una sociedad en la que no habrá contradicción en las dos funciones. Y los espectadores salen, digamos, ¿no?, con una pregunta, con una cuestión, con un dilema. Y eso es absolutamente genial. ¿Lo que significa para esta cuestión de votar? ¿Cuál es la solución? La solución es cambiar el sistema que produce el dilema. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Quisiera un momento, por favor, un momento sagrado ese, quisiera agradecer verdaderamente a mi amigo de toda la vida y hermano Ignacio por haber venido desde lejos, porque estaba en Brasil, aquí desde lejos, lo agradezco muchísimo. Y Hélène Fabre, que es la coordinadora, quisiera agradecer por supuesto, Hélène Fabre, por haber organizado y organizando siempre esos encuentros, a Regine Mayer, que también ha gestionado todo el asunto, y a Céline López, que trabaja con nosotros y espero que se va a quedar porque nos ayuda. Quisiera verdaderamente agradeceros para ese magnífico trabajo y dejo la palabra a Elena, que tiene que concluir. Pues buenas tardes, agradecer otra vez a Ignacio por haber venido y a Céline y Regine por su todo el trabajo de organización. Bueno, gracias a vosotros por haber venido tan numerosos y deciros que tenemos vamos a seguir, ¿no?, con estas conferencias de personalidades para intentar reflexionar juntos. Será más o menos una conferencia cada mes. Pondremos el programa actualizado cuando sepamos las fechas en la web del centro Mediterráneo, que por cierto creo que hay también un listado si queréis dejar su contacto, su correo, para poder estar en el mailing de difusión y estar al tanto. Y bueno, la próxima conferencia que tenemos previsto será la de Dima Khatib, que es periodista en Al-Jazeera y que nos hablará de las mujeres y de las revoluciones en los países árabes. No sabemos todavía si eso será en diciembre, porque con Navidad y todo es un poco complicado, o si no en enero, pero bueno, os informaremos en cuanto sepamos, ¿vale? Y muchas gracias otra vez por haber venido. Gracias.